try. It's a song of faith. Now I'm a believer. I'm not a trace of doubt in my mind. And I'm a believer. Después de la pausa, llega Esto Tampoco es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con los multivitamínicos Daily One de Vitamin Life, que contribuyen al bienestar de tu organismo y son esenciales para fortalecer tu inmunidad. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Por ahora demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marco, ¿tú tenías algún juego en el celular de esos que son como puzzles, que tenés que ir moviendo cositas para y hay que pensar mucho para? ¿Tienes de esos juegos, no? Solo una calculadora, Marcelo. Nada más. Y juego con ella. ¿Y ganas? ¿Se gana? ¡No me explicaron! Banco BCI está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Hace frío, ¿qué más importa? Son las 6:02, Marcelo Comparini. Sí, lo que pasa es que te preguntaba porque uno siempre está jugando un juego y te ofrecen otro, ¿no? Entre medio como hay publicidad de un montón de cosas, pero entre medio otro juego. Y a mí me pasa mucho que de repente digo, ya, este me tinca entretenido, que uno puede hacer funcionar un poco el cerebro que está atrofiado en la cuarentena. ¿Con Candy Crush, Marcelo? No, otro tipo de cosas, que hay que hacer un poquito más, menos azar y más... ¿Submarinos? Claro. ¿Minas? Claro, mover colores. Bueno, y siempre me pasa que los primeros, qué sé yo, 30 niveles, digo, por Dios que soy inteligente, ¿cómo he avanzado? Y siempre llega un punto en que ya no puedo avanzar más. Y ahí digo, por Dios que soy tonto. Pero no puedes avanzar más porque dice la próxima etapa vale 1.75. No puedo pasar, no puedo pasar porque claro, es demasiado, el puzzle es demasiado complicado. Demasiado. Tal vez Miguel, que es una persona que nació en esta época. El torito. A él le sale aquí fácil. Viene el potro. El hombre que suda periodismo. Soy el Minelli, el menos Minelli que hay. Porque el teléfono con suerte lo ocupo para jugar, o sea, para ocupar WhatsApp. Para nada más. Así que perdón por decepcionarte. Ni un juego, ni siquiera un solitario. No, de chico, yo creo que eso lo agradeció mucho mi madre, porque cuando estaban de moda los Super Nintendo, ponte tú, en los 90, cuando yo era más chico, todos mis amigos pedían Super Nintendo, 64, y yo no. Fiel a la pelota de trapo, así que le ahorré harta platita a mi mamá por no ser gamer. ¿Gay? Muy bueno. Gamer, perfecto. No. Gamer. Por ser gay, no he tenido problemas con eso, mi mamá. Se gay, me fue la señal por un momento. Mer. Me quiere como soy. Okay. Bueno, igual que nosotros, ¿eh? Oye, Marco, yo estaba esperando que dieras la temperatura, no la diste como es de costumbre. Mira, ¿verdad? Hay 11,9 grados en este momento con un 74% de humedad. La temperatura máxima fue de 16, algo así. 15, ¿y las gotas? O sea, ¿A qué hora caen las gotas? Mira, las estamos esta esperando, noche, deberían Marcelo. Llegar lueguito. Según meteorología decían tarde-noche. Yo asumo que para ellos tarde-noche deben ser eso de las 20 horas, de las 8 de la tarde. Y ojo, que no solamente lluvias, sino que podría granizar durante esta noche, por lo menos. ¿Qué? En la región metropolitana. ¡Malditos! Así por lo menos lo informó La ONEMI, que declararon una alerta temprana preventiva en la región de Coquimbo, en la metropolitana y de O'Higgins, y también, obviamente, esto por el pronóstico de tormentas eléctricas. No deberían carrilearse como otras veces, se supone que la lluvia va, y lo que está como en duda es si efectivamente van a haber tormentas eléctricas, y lo que yo les comentaba, que no descartan, como dicen ellos, la ocurrencia de granizadas locales durante este periodo. Y se estima que en el valle las precipitaciones podrían llegar hasta 10 milímetros. Esto tiene cosas positivas y negativas. Positivas obviamente para el medio ambiente, para la situación de la contaminación, pero la mala es que llega esto como en el peor momento producto de la pandemia, obviamente. Oye, digamos a la gente que nos está escuchando desde distintas partes de el país, pero de la región, que apenas tengan noticias de la primera gota, nos manden aviso. Listo. Exacto. Muy bien. Bueno, sin más preámbulo. Sí, antes de entrar con ya el reporte de la pandemia y los anuncios del gobierno, así como la gente está informando o debería empezar a informar sobre las lluvias, yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero ¿saben lo que me ha llegado? Pero mucho al WhatsApp durante la tarde. ¿Ya? ¿Qué cosa? Un viral del video del programa Esto no es Plaza Italia, donde Marcelo Comparini lee un tuit de Joaquín Lavín. Ay, que era parodia. Sí. No queríamos que nuestro jefe se enterara. Están metiendo el dedo en la llaga y ahora ya ha quedado al descubierto. Pero se pasó, bueno. Me ha llegado como de 10 personas distintas. Como, oye, pero es una broma, les dije un sketch. Obvio que sabía. Por supuesto, tú sabes que es para ponerle humor a la mañana. El programa de la mañana, aún más que el de la tarde, es tal el éxito. Este programa es un desastre, man. Es tal el éxito que, claro, no hay nadie que no lo escuche. Ahora era bueno lo que decía el Lavín falso. Sí, bueno, nadie, tío. ¿A quién no le ha pasado? Gonzalo de la carrera, ¿a quién no le ha pasado, hombre? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo? Saludo al colega. Ya. Después de este momento... De este momento de solaz. Sí, de solaz. Entramos ya a noticias más serias, más complejas, y que tienen que ver con Miguel el reporte. Golpear en el suelo, ¿ah? ¿Está bien? Sí, no. Cada uno tiene su momento. Yo sé que Marcelo es un hombre con sentido del humor y, bueno, fue así. No puedo decir que la Carla me obligó a decirlo porque sería echar al agua una compañera y no corresponde. No es primera vez que me pasa y no será la última. Eso. Sí, oye... mañana... El informe de los números y todo, hoy día lo podríamos llamar el informe de la gimnasia rítmica, la voltereta en el aire. ¡Adelante! ¡Hop! Tal cual. Un Tomás González. Bueno, el número hoy día, por lo menos de los muertos, es más complejo, pero tiene una excepción que la vamos a estar comentando en breve. Primero, para ir con el resumen total, porque hoy se registraron 75 muertes por la enfermedad del coronavirus. Obviamente está de más decir el registro más alto hasta la fecha. Con esta cifra se totalizan 1.188 víctimas desde que comenzó la pandemia. En el caso de los nuevos contagios se reportaron 3.527 nuevos casos, de los cuales 3.206 tienen síntomas y 321 son asintomáticos, y con esto se suma un total de 108.686. ¿Por qué yo decía que esto tiene una excepción? Porque en la jornada de ayer el ministro Mañalich de Salud, él comentaba que cambiaba el protocolo para contabilizar los muertos, porque hasta el domingo solamente se contabilizaban aquellos que en el acta de defunción tuviera la palabra COVID o se comprobara que hubo un PCR de por medio. Eso era como el criterio establecido. Desde ahora, en este nuevo protocolo, también se iban a comenzar a incluir aquellos PCR que estaban pendientes o que eran casos sospechosos, esto por medio de un profesional de la salud que decía, mira, no hemos tomado el PCR en este paciente fallecido, pero sí tenía todos los síntomas de que era coronavirus positivo. Por eso había dicho, bueno, con este nuevo criterio, obviamente van a aumentar los casos. Entonces, claro, nosotros estábamos hablando de 40, 50, llegamos a 60 lo máximo, y cuando hoy día dijeron 75 casos, dijeron, obviamente una cifra alarmante, pero deben estar incluidos aquellos casos donde no se aplicó el PCR o que el PCR está pendiente. Hasta ahí todo bien. Cuando llega la ronda de preguntas de parte de los periodistas, le dicen, oiga ministro, en estos 75 casos, ¿están incluidos los casos probables? Y él dice, no. Entonces ahí se provocó un poco un silencio incómodo, porque es como, chuta, si no estamos incluyendo acá este nuevo protocolo y la cifra es tan alta como de 75, quiere decir que se están disparando los decesos por COVID-19. ¿Y qué dijo el ministro? Dice, claro, él dice, no, efectivamente es así, no se incluyó el nuevo protocolo, que esto parte desde mañana, es decir, mañana miércoles. Pero lo que sí, ya se le hincapié que también es muy importante hacer el punto aquí, es que están incluidos casos de PCR que habían estado pendientes. Lo que él dice, claro, son 75, pero de aquellos son 31 casos reportados que tenían fecha de fallecimiento anterior. Ya, o sea, hoy día se agregaron los pendientes y por eso en vez de 50 fueron 75, pero lo más probable es que mañana... ¿Por qué no explican así, como Marcelo lo está diciendo? Lo más probable es que mañana el número suba bastante con esta nueva forma de contar. Ahora, claro, el punto acá y que queda la duda es si es que en algún momento se va a hacer tal como le estamos pidiendo a los parlamentarios, retroactivo esta forma de contar, es decir, un montón de gente que no ha sido incluida en la lista de fallecidos por coronavirus, tal vez sí debiesen haberlo estado y ya hasta quedaron fuera. Claro, y es por eso que al final, como para que dentro del ministerio no tenga que ensanjar esta disputa, le tiraron la pelota en buen chileno a la Contraloría. Van a ser ellos finalmente quienes van a tener que establecer ya cuál va a ser el criterio. Vamos a incluir los casos probables, vamos a incluir la sumatoria diaria, los casos retroactivos, todo es eso que algo que va a tener que ya definir la Contraloría, y ya no va a ser un tema desde el MinSal. Cuando desde Contraloría diga, mira, este va a ser el protocolo, después de ya casi 3 meses de pandemia y estado de emergencia, vamos a poder establecer un criterio de las cifras reales. Sabemos que esto no hay distintos criterios para establecer lo que es y lo que no, y una cifra más o una cifra menos no cambia, pero sí es importante para saber en qué estado estamos de la emergencia, porque así se toman, por ejemplo, las medidas de cuarentena que se tienen que avisar mañana, y lo que inicialmente, no sé si se acuerdan que lo conversamos a propósito de lo que pasaba con el gobierno argentino, que ellos decían, bueno, claro, nosotros aplicamos una cuarentena total, en Argentina tienen menos de la mitad de fallecidos que nosotros, pero claro, los PCR que se toman diarios no alcanzan a ser ni un 15%. Entonces, claro, todo esto puede ser muy ambiguo de pronto, pero no tienen menos Argentina. No tienen menos de la mitad de los fallecidos. No tienen menos, pero además no tenemos idea si el criterio es, por ejemplo, si una persona con diabetes se muere, ¿cómo lo registran? No, si aquí cualquier efecto que tenga el COVID de inmediato afecta a la muerte de la persona. Eso es lo que se aquí ha dicho ahora. En Argentina hay 560 muertos, o sea, es más del triple que en Chile. Tienen muchos más muertos que en Chile. Ahí tení. No digo nada más. ¿No? Ah, me fui por un segundo. En Argentina, hasta hoy, hay 560 fallecidos, es decir, bastante más que en Chile, casi el triple. Sí, pues, se sabe. Sí, por eso digo que todo eso va variando, como, sí, pues, del criterio que tiene cada gobierno. Incluso aquí mismo no nos ha llegado como un punto medio, porque claro, el colegio médico dice una cosa, la mesa técnica dice otra, el MinSal dice otra, la Contraloría dice otra, y ahora igual se entiende que esto es una pandemia, es algo que no vivíamos hace 100 años, entonces hay que ir navegando como para ir aunando como criterios para saber qué es lo real. ¿Sabes cuál es el sentido común? El sentido común es más o menos los grandes números lo dicen. En casi todas partes del mundo, más o menos, la tasa de mortalidad ha sido en torno al 3-4%. O sea, si nosotros tenemos 100.000 contagiados en Chile, debiesen haber más o menos 300 fallecidos. Y yo creo que por ahí debe andar la cosa. O sea, faltan de los 120 que en Chile falta por contabilizar. No te crees, mi querida. Sí, oye, aquí me quedo dando vuelta. ¿Por qué ustedes dicen que Argentina tiene el triple de muertos que nosotros? Estoy viendo, 560. ¿Cuánto hay en Chile? 1188. Ah, tiene razón. Es la por mitad. Eso yo le decía más del doble, como que me quedo. Entre tantas cifras me perdí yo. Los números no son lo mío, lo he dicho siempre. Pero yo sabía que era el doble. Entonces esa era la disputa. Ellos dicen, entonces, nosotros tenemos 500. Déjame volver a lo mío. Lo que en Argentina pasa es que si se murió una persona de ataque cardíaco en su casa y no sabían si tenía COVID-19 porque nunca le hicieron el test, esa persona se murió de ataque cardíaco y no de COVID-19. ¿Se explica? Entonces, sí, claro. En Chile, como hay mayor cantidad de test, sabemos de qué se muere la gente. Sí, yo estoy de acuerdo. La gran diferencia, los argentinos, o sea, en ese sentido no saben cómo por qué está pasando y de solo hecho, señalan la gente que se hizo test. El total de contagiados en Argentina, el total de contagiados son 17.400. O sea, nada. Yo no les creo ni en baja. Nada. Igual que que pasa como en China, ¿no? En donde es imposible que tengan esa cantidad por la cantidad de habitantes que son. O sea, Wuhan tiene más del doble de la población de Chile. Si no... ¡Ey! Claro. No nacimos ayer, ey, somos zorros viejos. Por favor. Sí, yo creo que por eso uno tendría que guiarse como el promedio mundial más que el de cada país. Exacto, se sabe. Es verdad. Bueno, vamos a una canción. Vamos a una canción. Con más informaciones. ¡Ay, qué buena! Mira, este. ¡Qué buena! Walk of Life. ¿Podemos tal vez la peor canción? La peor canción es una, de. Es una cosa rock and rollera. Esta pero es buena la introducción. La podemos bailar. Sí. Hay gente que le gustan las previas. Esto es. Sí, es para que la gente empiece a moverse. Este es un tipo que canta en el metro, ¿eh? La canción habla de un tipo que canta en el metro, unos rock and roll. Canta y tiene tiempo. No se escucha nada tampoco. Ahí va a empezar ya, algo. Ahora sí, ahora sí. Ahí, ver, va, ahí va. Ya, vamos, vamos. Oye, ¿sí? Que me hacía ver, por supuesto, con mucha claridad, Nacho Cariqueo recién, de que, claro, en mi confusión entre los 100 y los 1000 muertos que hay en Chile, no hay 100, hay 1000 muertos, cuando pensamos en un 3%, que ha sido más o menos la tasa de letalidad en muchas partes del mundo, con 100.000 casos que hay en Chile, debiesen haber 3.000 muertos, no 1000 y tanto. y tal vez por ahí está la cifra oculta que esta forma de contar hasta ahora no nos había mostrado. Y ahora veamos lo que pasa mañana. Claro, a mí me tinca que se va a pegar un salto gigantesco mañana. Claro, claro, y eso bueno. ya se había anunciado por lo menos de parte del ministerio. Yo no lo veo como una dinámica de ponerse el parche ante la herida, pero sí entender que el cambio de protocolo, pues inevitablemente indica que se va a disparar la cifra, porque ahora se van a incluir muchas cosas, los casos que son probables y también los casos retroactivos. Entonces, si esto... solamente es la mitad de las cifras que se están entregando, los 75 hoy van a ser nada con lo que debería pasar de aquí a lo que se vislumbraba que iba a ser el peak de la pandemia, que iba a ser como la tercera semana de este mes, como fines de junio, así que hay que estar atentos. Después del 15. ¿Cómo? ¿Recién en la segunda quincena en el momento culme? Claro, sí. eso es lo que se estima. Ahora, el 15 de junio. Sí, o sea, esas eran las proyecciones por lo menos como de organismos internacionales. Que depende también de cómo sea la cosa del contagio. Es que es el contagio. Si la boca del embudo es la cantidad de contagiados. Y ahí es donde queda la escoba. Entonces, si en la medida de que tengas cantidad de contagiados y después PCR, que se demoran entre 5 y 7 días en decirte, hay un delay de una semana al menos en donde la gente se entera que tiene COVID. Ahora han cambiado esos criterios. Mañalich ha dicho que si tienes algún síntoma, ya estás dentro del mundo del coronavirus nomás. No hay que esperar tanto en la cuestión y ya tienes que empezar a hacer cuarentena. La cuarentena no empieza con el PCR, porque había mucha gente que trabajaba y le pedían el examen. Mientras ese examen no llegaba, lo obligaban a ir a trabajar. Y contagiaba. Entonces esa gente contagia a otra gente, claro. Ahora la nueva normativa indica que si tienes un síntoma, no vas a trabajar, esperas tu PCR y se suman esos 4 días a tu cuarentena. Esa sería la lógica. Ojo que el control del contagio a través de cuarentena o ese tipo de medidas que tú dices, Marco, lo único que va a hacer es que el contagio se va a extender más en el tiempo. O sea, si el 3% de la gente que se contagia fallece... Mantengo lo que dije cuando recién partió esta cuestión. El 3% de la población chilena debiese fallecer, lamentablemente, que es una cantidad abismal. Es que para que fallezcan ese 3%, como es un embudo de 100.000, pueden haber 10.000 en un mismo momento. En los centros de urgencia, y eso sí que estamos a la italiana. No, ahí pueden haber 3.000 muertos diarios. Eso es lo que estamos evitando. Eso es lo que hay que evitar, pero que nos vamos a contagiar todo y un porcentaje de los contagios va a fallecer, claro. Sí. Ya. Bueno, y a pesar de las cifras son noticias buenas, ¿ah? Sí, alegres. Para cerrar la tarde en lo alto. Empieza el granizo acá. Eso. Pero a pesar de las cifras que comentamos. Langostas caen del cielo, ¿ah? Langostas. Y de contagios, cuando le preguntan al ministro a propósito de las cuarentenas, ustedes saben que son los miércoles los días que dicen si se extienden o no. Él dice, bueno, que haciendo un balance, la situación de las cuarentenas ha respondido bastante bien, y a pesar de que no es tan explícito, deja como una ventanita semiabierta a que eventualmente mañana podría haber contingencia respecto a esto, como que tal vez la cuarentena total, al menos en el Gran Santiago, podría bajarse y eso quedaría reducido para algunas comunas, mientras que otras entrarían a cuarentena parcial. Yo tengo para eso también. Yo tengo fe de que Colina estamos súper bien acá, súper sano. Ahora, ¿no te da la sensación, Miguel, que cuando estaba ahí escuchando en la mañana, era, por favor, no me den noticias felices? Di las cosas como son nomás. No me digáis que voy a salir de cuarentena, no me digáis que nos vamos a mejorar, todavía no. Todavía no quiero noticias buenas porque quiero la verdad nomás, la verdad. Pero que uno ya está entregado a que le van a decir que este es el apocalipsis y ya nada ya positivo va a arreglar lo que ya está pasando. Oye, pero dentro de esta cadena de que sí, que no, yo creo que lo más llamativo de día en la mañana fue este cambio de ayer para hoy día. O sea, ayer había cambiado y hoy día lo volvieron a cambiar, que es los 14 o 10 días de espera. Volvió a ser de 14 días. O sea, claro, duró un día. Lo que ha pasado con las licencias médicas, es todo. Es que está todo mezclado. Cambiando. Eso. Está todo mezclado. Sí, todo va cambiando. Okay. Entonces ahora son. Escucho voces, weón. Sí, son 14 días entonces lo que hay que esperar de cuarentena, no 10 como ayer se había dicho. Ese es un dato ya firme. Sí. Ya, queda poquito tiempo entonces para que avancemos. Otro tema que ha sido bien recurrente después de esto y que no lo hemos comentado mucho, por lo menos en este programa, tiene que ver con las cajas de alimentación para ayudar a por lo menos poder sobrellevar aquellas personas que están sin trabajo y que están obviamente sintiendo los efectos de la cuarentena. Se supone que el gobierno iba a entregar cerca de 2 millones y medio de cajas solidarias. En los tiempos que se iba a realizar, todo siempre fue muy, muy ambiguo porque, claro, la compra la hacía el gobierno, pero la distribución y la logística quedaba a cargo de los municipios. Se supone que a la fecha, a cada municipio está recibiendo en promedio 1.000 cajas diarias. Y se estima que en promedio también se van a entregar entre 35.000 y 40.000 por comuna. Entonces, claro, la matemática es simple. Si están entregando 1.000 diarias y son 35.000, esta espera podría ser cerca de un mes para aquellas familias que están esperando este beneficio. Lo que, por cierto, también tiene entre medio el lado más de aprovechamiento político. Hoy día hablaban los alcaldes que decían que habían diputados que nunca habían estado desde que comenzó el estado de emergencia y han llegado a hacer una especie como de show mediático con la cajita. Veíamos una foto de la primera dama con el intendente, que iban casi en masa, cerca de 30 personas a una casa a entregar la caja. Entonces ahí entró la discusión de, bueno, ¿por qué entonces mejor era más simple haber depositado este dinero? Se estima que cada caja es de 30 mil pesos para que las personas hubiesen tenido de manera más rápida el beneficio y en el fondo lo hubiesen distribuido como ellos quisieran. Eso nos dijo Izaguirre. Esa discusión se dio en su momento. Incluso Izaguirre fue más allá. Dijo debiese entregarse al 80% de Santiago, por lo menos más vulnerable, 80%, 350.000 pesos mensuales. Se puede financiar por 5 o 6 meses, dijo. Claro. Que eso claro. Ya es ir un paso más allá. Viste que Lavín con ¿cómo se llama? Codina están haciendo eso, entregando 30 mil pesos en unas tarjetas. Lavín y Codina trabajaban en una orquesta. No sé, esto, claro, pero esto en paralelo es un beneficio de parte de los municipios. Ya yo veía en la mañana gente también del desafío Levantemos Chile que estaban yendo dineros de privados o por donaciones yendo a lugares más vulnerables. Cuando le preguntan al presidente hoy que él está en una actividad con la CPC, quienes entregaron una cierta cantidad, considerable cantidad, digamos, de ventiladores, también insumos médicos, mascarillas, él dice que son 4 los motivos por qué se entregan cajas. Dice, porque así ellos aseguran de que llegue alimento, que es lo que la gente requiere, y que las cajas contienen proteínas, carbohidratos. No sé si eso es un detalle de esfuerzo, ustedes lo dirán. El segundo motivo es porque así evitan que las familias tengan que salir de sus hogares y correr el riesgo de contagio al abastecerse. O sea, yo creo que independiente de eso, la gente está saliendo igual. Lo tercero dice, porque al comprar por mayor obtienen mejores precios que les permite entregar más alimentos con los mismos recursos que menciona. Y el cuarto y el último es porque todo el proceso de producción, acopio y distribución se está haciendo a nivel local, en cada una de las comunas, en cada una de las regiones de Chile. Esos son los motivos por qué se entrega una caja y no el dinero a la cuenta de las familias, para que en el fondo lo distribuyan como estimen más conveniente. Yo creo que el gran pero de la caja es esta lentitud. Si la caja se entregase en 2 días, yo creo que es la solución perfecta. Claro, pero no así. Ahora sabíamos que entregar 2.5 millones de cajas, lo sabíamos desde el principio, iba a ser casi imposible. Claro, pero se tiraron el gas antes de. Sí, pues, y ahí o más donde arriba entramos de vuelta abajo, al debate redundante que no se acaba nunca, de que no tienen mucha certeza, no vamos a decir que todos los municipios, pero muchas autoridades de la realidad de la sociedad chilena. Entonces, llegan con una caja y ven que hay 3 familias, tienen que entregar 3 cajas, entonces las cuentas a fin de mes no le van a dar. Y la gente tiene hambre ahora, entonces yo me imagino que si están entregando 1.000 por comuna y son 30.000, y si yo voy a tener que esperar un mes para que llegue la caja, hubiese sido más práctico de la otra manera, no lo sé. Sí. Ahora, ojo que las familias más vulnerables, que son cerca de 500.000 personas, ya están recibiendo cajas de los municipios o de organizaciones como el Hogar de Cristo, Techo. Ellos ya están hace 2 meses en esto. Yo creo que el problema son gente de clase media vulnerable. Ahí es donde hay mayores problemas ahora. La gente de sectores extremos, de extrema pobreza, ya estaban en algunas organizaciones hace tiempo cuidándolas y protegiéndolas.

¿Ya? ¿Qué es comida eso? Comida mexicana. Es una... Comida mexicana. ¿Pero pediste cóctel? No sé. Porque lo entretenió el cóctel ahí. Po. Pedí cóctel. Y tuve un almuerzo un poco regado, como se podría decir. ¿Cómo explicarte? Sí, sí, sí. ¿Cómo explicarte? Ahora no, es curioso no porque te mandan todo para preparar, ¿eh? Y dentro de eso mi hija pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué llegó? ¿Qué raro esta salsa? Es un margarita. Y era una bolsa y tenés que echarlo dentro de un vaso y queda listo. ¿Es una bolsa de qué? De margarita, una bolsa de plástico. El cóctel pero líquido en una bolsa. Sí. Ah, mira. Claro. Entonces te mandan todo, salsa, todo, y te mandan instrucciones y tú haces tus tacos ahí y fantástico. Realmente lo gozamos. Eso es todo lo que te puedo contar. Adelante, estudios. Cosa más buena. Adelante, Loreto. Hoy día... Hoy día nos hemos... Ya, o sea, sí. Durante esta semana nos hemos movido de los bares a los postres, a qué sé yo. Hoy día, ¿cuál es el título? Hoy día vamos a volver a un básico imprescindible de cualquier mesa nacional porque vamos a hablar del pan a domicilio. El pancito que nos pan a domicilio. Claro. Porque esta cuarentena ha llevado que distintos emprendimientos o distintos sous-chefs o personas que en el fondo eran la mano derecha de algunos conocidos restaurantes ahora partan cocinando en su casa. Y uno de los mayores beneficiarios, digamos, ha sido el pan, porque ahora tienes más variedad que nunca a domicilio. Así entonces, que, entonces... ¡Wow! Entonces, sí, vamos a partir con la foie, que se escribe L... O sea, es la foie, que es F-O-I. Y esta es una panadería que partió hace un par de meses y que la gracia que tiene es que es un pan de masa madre. El pan de masa madre es en el fondo el que no usa levadura, sino que solo se usa con una levadura tradicional que sale sin problema, o sea, que en el fondo sale de manera natural y que es a partir de la elaboración de harina, agua y sal. Por lo tanto, en este caso, los panes de la foie son veganos. Y lo encuentras en distintas versiones, claro. ¿Y el sabor, Loreto? ¿No hay una diferencia en el sabor de una persona que está acostumbrada a comer demasiado. Pan? No, es demasiada la diferencia. Bueno, también otro que tiene delivery es la popular Pisipan, que la diferencia entre ese pan y otro es abismal. O sea, si estás teniendo un mal día y encuentro que un mordisquito a ese pan arregla cualquier cosa. De partida porque este fermento natural, cosa más rica, deja que la corteza del pan sea mucho más crocante, mucho más crujiente. Cuando tú lo partes, suena por supuesto, y adentro entonces te encuentras con una masa, una miga, que es totalmente alveolada, es como el fenómeno del queso que queda con hoyito, entonces es suavecita, liviana y además tiene un toquecito más ácido. Ese toque ácido también se siente en estos panes de la foie, que puedes probar en versiones como por ejemplo el peregrino, que cuesta 3.500 pesos, que es uno integral y grano. Hay otro como el fiel, que ese ya es como más campestre y un poco más migoso blanco. Fiel. Otro, el fiel se llama. Que mira, es como el pan blanco más tradicional, pero que sigue teniendo esta costrita increíble que parte y hace y cruje en el fondo. ¿Tú puedes comer, Loreto, tranquila el pan fiel sin sentirte como contradictoria? Fuera de lugar, digamos. Una salterona. No entra en esa disyuntiva. ¿No? Ah, perfecto. Así que le puedo dar un buen mordisco. Nosotros con Marco solo comemos de ese. Sí, solo de ese. No hay otro. No se sienten observados. Sí. Para nuestros delicados estómagos. Muy bien, me parece. Sí. Oye, déjame también que les puede gustar. Déjame mandarle un saludo, una pequeña, porque después se me va a pasar. Que nos dice Carmen Gloria Cerda, que nos está escuchando desde Quito, Ecuador, nos escucha todos los días. Pregunta por Mark Luján, que en algún momento irá a regresar. Lo que pasa es que él tiene la cuarentena. Está en cuarentena en un búnker. Claro. Sí, y no puede. Pero muchas gracias por escucharnos desde Quito, Ecuador. Nos podría mandar información de qué es lo que está pasando allá. Ya, sigamos con el pan. Sigamos. Espera, pero él no salió, no estaba como en el pasapoga, ¿ser? Sí, pues, está ahí, está encerrado. Él dice, tú eres fan. Fantasía. Tú eres fan. Yo lo escucho. Vale, vamos a seguir con el Devoto, que también cuesta. Es el punto de rating pesos que tenemos. No, que es uno blanco, migoso, con una corteza crocante, bien rica. Devoto. El Devoto. ¿Pero por qué los nombres de estos panes? Uno es fiel, el otro es devoto, el otro es valiente. Perdón. Peregrino. Okay. ¿Cómo seguimos? Bueno, y la gracia de este lugar también es que uno puede pedir la canasta completa. Así como contaba Marco, que te llega como la cajita, como con toda la experiencia, en este caso también, porque hay distintas cajitas que, por ejemplo, puedes pedir este pan con palta, o puedes pedirlo con tomate, o puedes pedirlo con unos brownies o con unos galletones, así perfecto para el fin de semana. Genial. Ya, ¿y esto se llama de la foie? Este de se la llama foie. La foie. La sí. F-O-I. La foie. Y lo oye, puedes pedir. Yo he claro, pedido. ¿Lo encuentras? No, te quería decir, Loreto, que cada vez que lo hemos pedido aquí en la casa, las bolsitas de papel vienen con mensajes. Es gente muy preocupada por sus clientes. Y viene con un regalito. Te dan de probar, no tengo idea, brownies que se están haciendo o algún quequito, te lo mandan de regalo. Es realmente gente maravillosa. Sí. Viene con sorpresas. Sí. Que es como Kinder sorpresa. Con amor. Claro, con amor y con cariño. Ya, sí. ¿Y cómo lo pide? ¿A qué lugar? A través del Instagram o a través de la página web que se llama lafoie.cl. Perfecto. Perfecto. Vamos a una canción antes que nos cuentes de otro pan para pedir a la casa. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué susto? ¿Este es el grupo de la reina? Atento, el alcalde de Palacios, ¿eh? Vamos. Sí. One heart, one soul. Ahí está. Y Loreto nos trae el pan. Oye, el pan nuestro, ¿ah? El pan nuestro de cada día. La fe era el local primero, ahora nos vamos con el pecado. Tal cual, casi. Porque vamos a un. No es pecado, pero sí es un secreto muy escondido. Este se llama Crust. C-R-U-S-T. Lo puedes pedir a través de su Instagram, que es Crust-SCL. Y la gracia de este lugar, que es una panadería que antes repartía como a lugares tipo El Camino, Bravo 951, Val la Providencia, que uno iba, se comía un sándwich, pero sí, campeón, y decía, ¿qué onda este pan? Bueno, Crust ahora también llega a domicilio, de lunes a viernes, y hay que pedirlo, sí, con un día de anticipación. Y la gracia Perfecto. De este lugar, claro, es que tiene, por ejemplo, el pan de, también es masa madre fermentada. Eso también tiene que ver con que no te caiga mal, como que no te hinchís después de comértelo. Y tiene ¿Ya? este pan de campo, que es una gran hogaza bien crocante, arveoladita, que cuesta 2.500 pesos, maravillosa. Además tienen otra versión, que es de molde integral, que cuesta 2.000 pesos, y que tiene, y que es como, igual, aunque sea de molde, igual tiene esta corteza súper rica y esponjoso por dentro. Hay que decir que este, igual que la foie, es un pan que se puede, por ejemplo, partir y guardarlo en el congelador, jamás en el refri. Porque si lo guardas en el refri, se pone mustio, se le va la crocancia, no tiene ni un sentido. Se entristece. Se entristece total, no mal. Y aquí además tienen una masa de pizza. Qué que pena. Es como llegar y amasar en el fondo. Viene como la bolita lista para amasar y las cuatro masitas cuestan 2 lucas. Así que está súper bueno. Y para el fin de semana, si bien ellos reparten solo de lunes a viernes, el fin de semana hacen pancitos especiales. Entonces uno de repente se puede encontrar con una focaccia maravillosa o con los bagels, esos típicos gringos, como para comerse como con queso crema y salmón, que aquí pueden ser con cebolla o con jalapeño. Pero si no los reparten el fin de semana, ¿cómo se hace? Porque tú los pides el miércoles, que dicen cuál es el pan que van a tener y te llega el viernes, cosa de que el fin de semana... Anticipadamente, perfecto. Rico. Perfecto. Claro. Oye, y ahí donde también, porque me gustó mucho la página de la FOA, un lugar donde uno pueda hacer hambre mirando. Un lugar donde uno pueda hacer hambre. Es que la página de la FOA es muy buena, pero puedes ver en el Instagram de la popular Pizza y Pan, que también te va a dar harta hambre, hay que decirlo. ¡Ah, ya! ¡Uy, qué rico! Pero este se llama la Crust. C-R-U-S-T. Si ves el Instagram, igual te da hambre. _SCL. Perfecto. Crust. Sí. Como Krusty. ¿Como Krusty el payaso? Krusty el payaso, eso. Pero, claro, pero Crust nomás, hasta ahí. Ya. Ah, y otro lugar donde también puedes hacer hambre mirando, y también es como un secreto, es que como les contaba, ahora los subchefs o las manos derechas de los restaurantes están teniendo su propio emprendimiento. Y uno de los emprendimientos más top es Masa, que tú encuentras en Instagram como masa.scl. Y en el fondo, esta es la panadería de Sayil Guerra, que fue y es, sigue siendo, el subchef del restaurante europeo y que actualmente está amasando en su casa. Y ahí lo que encuentras y lo que puedes pedir es pan, pizza y además pastas frescas. Y la gracia es que él regalonea. O sea, en el fondo, este pan uno lo pide el día anterior. Y puedes decir, por ejemplo, que me llegue mañana a mi casa a las 8:30. Entonces, él se las ingenia, usa alguna de las plataformas para que te llegue a la casa y tú entonces despierta y vas a recoger, por ejemplo, tus dobladitas, que cuestan 1.000 pesos las 4, que es este típico pan chileno y todo, que así bien, que prácticamente no tiene miga y que tiene estas como cachitos crocantes, claro. Sí. Y además no usa manteca, sino mantequilla. Entonces, recién horneado, calentito, tu casa. Oh. Oye, una pregunta, ya que mencionaste a la mantequilla, ¿a usted le ha pasado que está medio agotada la mantequilla? ¿O no? Ah, pero es que sí, pero ponte tú, si la compras en la popular Pizza y Pan, puedes pedir como la mantequilla, es que está también mucha gente horneando en su casa, y puedes pedir ahí como la mantequilla de campo tradicional, que eso también es una salvaje. Ah, ya, no, yo me refería a que en los grandes supermercados, al parecer, la mantequilla tradicional está al de, no logran hacer todo lo necesario, o solo en el supermercado aquí en la esquina de mi casa. Yo creo que en tu supermercado, yo he visto mantequilla. Ahora, en mi casa no se consume mantequilla hace como 2 años. Ah, bueno. Tengo un dato que una vez me dio la Loreto, que es de un mantequilla vegana que se llama ¿cómo se llama? Tío Giuseppe o Don Giuseppe o algo así. O Mario sí. Se llama. Mario. Don Mario, algo así. No sé si Don Francisco a lo mejor está haciendo esto, ¿eh? Mira, puede ser. Bueno, y lo que encuentras además aquí en masa son estas hogazas de pan blanco que cuestan 2 lucas, también de masa madre fermentada, maravilloso. Otras alternativas de pan de molde, pero de masa integral, que es como 80% harina integral y germen de trigo, cosa que sean más nutritivas. Y ahora lo nuevo que va a salir son unas hogazas, pero que las hacen con frutos nativos. Por ejemplo, van a ver con mutilla o con calafate. Como metido entre medio el pan. Entre medio, sí. Oh, pues imagínate, bueno. Eso como con un queso crema, como con el puntito ácido así de la mozzarella, no. O del calafate. Oye, que alguna vez lo explicaste, pero tal vez es bueno siempre volver en esto. Cuando hablas de masa madre, exacto, te refieres a la harina que tuvo hijos y sin que fueron levadura otros panes. Añadida. Lo que sin levadura es masa madre. Claro. La masa madre es cuando la levadura es natural, o sea, tú dejas fermentar esta masa, por lo generalmente se demora, no sé, una semana, y lo vas poniendo, vas sacando un poquitito y vas alimentando de nuevo con un poquito de agua y con un poquito de harina, y así se va alimentando y va fermentando naturalmente, entonces tú no necesitas ponerle levadura añadida. Ah, ya, las ventajas de eso es... Es que logras un pan que tiene este sabor acidito increíble, que además está alveolado, que en el fondo es como que no tiene esta harina tan pesada, sino que tiene un aire en el interior, tiene una costra mucho más dura y más potente, mucho más sabroso, y además por lo general la harina que se usa es orgánica o de fuerza, lo que hace que sea más proteico y sea mucho más alimenticio que un pan que te puedes comer en otros lados. Y además no te hincha, pues. Porque ya, en el fondo eso, la levadura lo que tiene es que termina de fermentar en tu guata. Cuando un pan no está fermentado, cuando no tiene como las horas necesarias para que se produzca este fermento, o sea, esta fermentación, digamos, te cae mal. Sigue. ¿Y esa es la acidez que realmente tiene cuando uno come masas? Esa es masa la madre. Vital, que es el fermento. Bueno, claro, en fermento inglés natural. Se llama como sour, algo tanto, ¿no? Pues, tiene un nombre... Sí. La masa esa, madre. Claro, la masa madre no se llama. La masa madre. Y en oye, madre, se llama masa madre. En el fondo tú tienes como tu masa que vas alimentando y va viviendo cada vez. Ah, y va teniendo hijitos. Ahora, entonces, cuando uno le está fermentando, uno puede entonces de repente decirle, cuando se te escapa algo, decirle, perdón, estoy fermentando. Estoy fermentando. Discúlpame, totalmente. Dentro sí, mío natural. Hay un proceso químico realmente increíble. Tal cual. Ya, vamos a una canción. Signore Mario se llama la mantequilla, por si pueden poner. Ahí está. Okay. Signore Mario. Ay, te llevo. Signore Mario. Para que me lleves. Thank you. wow. Loto, Catica. Oye, no, me dice un amigo que por qué no mencionamos las panaderías de barrio, nomás las tradicionales. Como... A eso vamos. Mira, lo que les quería contar. Son 400.000. Vamos con la lista. No, en la A. No, pero mira, lo que pasa es que uno de los problemas de las panaderías de barrio es que no tienen cómo sumarse a este sistema de delivery de alguna manera, porque las aplicaciones comunes y corrientes les cobran muy caro. Y este fin de semana empieza a funcionar IPAN. IPAN es una nueva app que viene de la mano de Justo, que es una nueva plataforma también, que yo le tengo echado el ojo hace mucho rato, porque en el fondo, en vez de cobrar el 30% que cobra la mayoría de las aplicaciones, cobra mucho menos. Y toma de la mano los restaurantes o a los locales para que construyan su sitio web y de esa manera puedan llegar al público que ahora está en la casa. Y este fin de semana comienza IPAN. Y dentro de las panaderías de barrio que ya van a estar disponibles este fin de semana está Castrodesa. Castrodesa es una panadería que queda, pero hay una en Recoleta y hay otra en Conchalí, que es de la década del 50. Y ahí es donde uno encuentra la mejor marraqueta de la vida. Cuesta 1.350 el kilo y la gracia es que es horneada de la forma tradicional. O sea, directamente al horno. El horno no tiene nada debajo, sino que se pone en el piso, cosa que quede como crocantita. Además se deja fermentar, pero en una tablita, como bien arropada, cosa que logre como esa crocancia maravillosa que cruja al partirla. Y sale ese olorcito como clásico de las panaderías de barrio. Y además... La amiga también queda como alviolada y crujentita. Mira, hasta el perro le dio hambre. Aquí está lleno de perros que huelen. Huelen lo que hablas. Mira tú. ¿Sabes lo que pasa? Que me imagino ese pan que estás describiendo, Loreto, recién salido, hirviendo, y sacas la cascarita y le pones mantequilla que se derrite. Imagínatelo. Y con esta aplicación, además, que tiene como extra cuidado en cómo te llegan las cosas, por ejemplo, en esta panadería, si tú de lunes a domingo lo pides entre las 2 y las 7 de la tarde, va a estar siempre el pan recién hecho, para que llegue perfecto. Y aquí también tienen la yuya pastelón, que es como la yuya tradicional, pero hecha también de esta manera antigua, como si fuera la marraqueta, es decir, un cuadrado sin lata. Que se parten dos, es cuadrada y se parten dos también. Eso no es ayuya. Tienen redondita y tienen la versión cuadrada, pero cuadrada. Directa pastelón. Claro. Directa pastelón, cosa que quede esa cosa como crujiente, así cuando iba ahí al campo y te sacaban recién el pancito y tenía como esa cosa como del horno de toda la vida. La yuya pastelón, que también cuesta 1.350, y por supuesto aquí tienen berlines con harta crema pastelera y azuquita flor, o el conejo, que es similar al berlín pero que es de forma más alargada, que se puede rellenar con manjar, con pastelera, y son horneados y no fritos. Wow. Ya, bueno, el pan entonces a la casa. Mareado. Pan nuestro de cada día. Me hace un título para una empanada. El pan de nuestro de cada día. Mira. Pan te maté, yo quería hacerlo. Es buen nombre ese. O Peter Pan. Bueno. Peter Pan. Rico. Pan. Peter Pan con chancho. Mira. Ahí están todos. Bueno. La mejor combinación. Bueno, gracias, Loreto, muchas gracias. Loreto, que un encanto, muy bien, como siempre. Chao. Nos vamos. Oye, vamos a una pausa. A la vuelta estaremos con una experta en hornear su propio pan, Javiera Contador. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos EcoCostas, la mejor inversión en Concón. Departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliario Fundamenta, tu felicidad. Nuestro compromiso. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life. Vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y salcobrand.cl. Salcobrand. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life. Vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y salcobrand.cl. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, mono? ¿Viste? ¿Cómo estáis, perro? ¿Cómo andáis? Oye, bien. Javi, te presenté como alguien que hace pan, hornea pan en su casa, ¿es verdad o no? Yo no. Perfecto, continuamos con las informaciones. Nunca he hecho pero pan. Pero hoy día hizo un queque. ¿Sirve? Ah, excelente. Pero un queque tradicional, eso redondo con un hoyito al medio, el hoyo del queque. Sí, con el tradicional, pero de plátano. Es que se me estaban pudriendo los plátanos. Nah, siempre es bueno. Entonces sirven para queque, ¿no? Quedó súper rico. Ya se lo comieron más de la mitad aquí en la casa. Ya. Y no hay ningún tipo de problema, digamos. No hay guías al baño. Sí, con lavavajillas cagó. Pues ahí eso les conté ayer. Si estuvimos hasta como las 12 de la noche sacando agua. Ay, y se destruyó. No hay forma de arreglarlo. Hay que llamar a un señor de servicio técnico, pero hoy día no me dio el día. Yo te juro, Marcel Marco, yo trato. Yo me levanto en la mañana con tanta cosa, pero no me dio. No me dio para llamar al servicio técnico. No alcancé. Mañana voy a llamar. Claro, y tenés que averiguar porque el tipo de servicio técnico, solo por ir, ya son 40 lucas. Solo por ir. Y ahora, después, cuando paga te diga... Paga por ver. Claro. Cuando te diga... No, lo que me ha pasado es que te cobran los técnicos 15, son casi el póker, ¿eh? Pagar por ver. Te cobran 15 por venir a mirar y si después el problema tiene solución, esos 15 te los descuentan del arreglo final. Eso cuando son buena onda. Porque además están los repuestos y qué sé yo, y extras, imprevistos. Extras, sí, siempre cosas. Hay extras, imprevistos. Sí. Y hay que entrar a picar y el problema claro. Finalmente no era de la este secadora, sino no está. De la cañería y ese cuafiter. Bueno, en fin. Pasan además, todos esos aparatos, la mayor parte de los aparatos de la cocina, desde los muy caros hasta los más baratos, duran, o sea, tienen lo que se llama, esto, ¿cómo se llama, Marco? Esto que se van a echar a perder tarde o temprano, obsolescencia programada. Programada. O sea, ¿obsolescencia sí se llama? Obsolescencia programada. Que tú sabes que van a durar 1000, por ejemplo, ampolletas de estas de baja, ay, ¿cómo se llama? Energía, ¿cómo se llama esta cuestión? Bajo ¿sí? uso, no sé, duran 1000 veces nomás, que la prendí y la apagáis 1000 veces y chao, muchas gracias por participar y se va al cementerio de las ampolletas, ¿eh? Obsolescencia programada. Obsolescencia programada, porque además obsolescencia, me falta una ley. El tipo que hace los refrigeradores o que hace los equipos de los teléfonos y todo, ya tiene esa fábrica, ya tiene preparado el modelo que sigue y el que sigue y el que sigue. Pero ellos entonces lo hacen para que duren pero dos, eso tres años y ahí tengas que eso para la renovarlo. Contaminación ambiental es muy malo, porque por ejemplo malo, antes, no sé, porque tú, los papás de Diego tienen el mismo refrigerador hace como 150 años y si se echa a perder, el papá lo arregla. Frigider. Frigider, esa es la marca. Bueno, eso era. Filco. ¿Cachai? O sea, entonces. Mi papá tenía un microondas que era como parte de la familia, tenía hasta nombre. Digamos, ¿no? Es que antes las cosas. Cuidado con Willy, siempre... cuidado con Willy. En cambio, a mí me ha pasado que me sale más caro arreglar la lavadora que comprarme una nueva. Entonces, ¿uno dónde lleva la lavadora? Al cementerio lavadora. Y el cementerio lavadora se va, fíjate, multiplicando por las cosas. Entonces, claro. es malo eso para es nuestro muy planeta. Malo. Bueno, por eso las ballenas se están muriendo, por eso. Claro. Por eso hay muchas otras cosas más, oye, pero. Sí, porque son bien giles, porque nadie nada con la boca abierta y se traga pajita y cuestiones, cuando mínimo. Pobrecita. Poca inteligencia de la ballena en ese sentido, digo yo, ¿no? A propósito del planeta y de cómo podemos ayudarlo con esto que nos está pasando, no sé si vieron si las pudieron escuchar o ver el video de las declaraciones del ministro de Obras boliviano. Ah, el no, que la bolsita mostró los monitos de superhéroe. ¿Ese? Exacto, que él llevaba una bolsita, tenía, cuando parte el video, digamos, el que daba más vuelta, tiene a Thanos y dice que el coronavirus es Thanos y lo que hay que hacer es luchar, y saca una bolsita que tiene como debajo del escritorio, saca a Hulk y a Iron Man, diciendo que necesitamos lo mejor de los Avengers. Allá hay muchas discusiones, porque tú sabes que los Avengers tienen muchos fanáticos, algunos consideran que esos no son lo mejor de los Avengers, podría haber tenido otros monitos que tienen más poderes. Hay gente que ama mucho al Capitán América, otros a Thor, y así. Entonces, pero él contaba con Hulk y Iron Man. Y hace una esto, esto se dice ahora cuando les habla el ministro de Salud, pero esto es como oficial, es como una declaración, y tiene los monitos en la mano. Es bien como, es loco, por decir, ver así como el ministro de Obras, dice ministro de Obras. Entonces tenemos que luchar contra Thanos, tenemos que elegir, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar como Thanos y dejar que domine el mundo el mal? ¿O vamos a luchar con lo mejor de los Avengers? Y en la otra mano tiene a Hulk con... Y lo saca una bolsa plástica como de feria. Sí, muy lindo. Sí. Imagínate al hijo en la casa diciendo, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde dejé mis juguetes? ¿Y por qué? No sé, ¿a ustedes les parecen que los mejores Avengers son Hulk y Iron Man? ¿Los más poderosos? Mira. Yo creo que el que me gusta podría Thor. Thor es pulento. Estupendo. Igual, es que Thor igual es un diospo, ¿no? Sí. A mí me gusta. Los otros son personas. Para este caso en particular, yo creo que Ant-Man sería bueno porque se puede hacer chiquitito, chiquitito y pelear a combos con el bicho. Qué lindo. No Ant-Man. Sé. Ant-Man. No, el hombre hormiga, sí. Ant-Man. El hombre hormiga, sí. Ay, me comí la T, perdona. No, dijiste Batman, que es otra franquicia. No, dije Ant-Man, sin la T nomás, como chilena. Ant-Man. ¡Ant-Man! Pero un gallo con dificultades para hablar en italiano podría decir Batman. Decía, no, y entra Ant-Man. Y dice, Batman. No, Ant-Man. Y Superman. No se vayan por ahí. Salgan de ahí. Ay, vamos. Ya ayer estuvimos hablando de que el humor es el humor y basta. Uno habla mal y está bien que haya dificultades. El otro día, mi hijo. doctor. Bueno, doctor. Así fue con la historia del ministro, pero él igual muy gráfico en todo caso. El súper gráfico. No le den idea a Mañalich. Thanos es coronavirus y nosotros, la sociedad, debemos ser Hulk con Iron Man, ¿ok? Ahí se lo dejo. En otra área del deporte, Guagua de 9 meses ganó la prestigiosa y conocidísima, destacadísima a nivel mundial, carrera de guaguas de Lituania, ¿ok? Que es la clásica carrera como de concurso de tele de Agatea. Entonces el máximo para participar es tener un año. No pueden caminar, tienen que ser guaguas que solo gateen. O sea, no puede ser, no podéis poner a tu guagua que camina y decirle en esta parte no caminí, solo gatea. Y se hace siempre, llama mucho la tradición, es una tradición local, llega mucha gente, pero evidentemente por el coronavirus le hicieron vía online, cada uno en su casa con los papás desde el celular, y los organizadores muy preocupados de que por favor los papás no fueran a hacer trampa, porque ellos medían con un... Oye, la guagua van a echar una corneta, te lo digo así como... Pero, ¿en serio? ¿Y hay entrenamiento? Sí. ¿Los papás se entrenan a la guagua para que sean buenas para gatear? Guagua. No, sí. ¿Qué les la que ganó tiene lado? 9 meses. Oye, pero cacha, la que ganó tiene 9 meses, se llama Olivia, que es como un Olivia lituanés, Olivia. Y se demoró 13 segundos en gatear 5 metros. Igual es rápido. Chuta, como Usain Bolt de la guagua. Porque 5 metros igual es harto. Y 13 segundos. Yo hacía como media hora, bueno, en eso. Pero ese momento en que las guaguas empiezan, especialmente si tú eres primerizo, en que las guaguas empiezan a gatear, es un momento muy bonito. Porque al pequeño avance uno lo celebra como si fuese campeón olímpico de una carrera. A mí me pasó, no sé si le contesto, me pasó que cuando mi primer hijo, entonces absolutamente primerizo, estaba viendo un partido de fútbol y estaba mi hijo mayor, es hombre que está al lado mío. Yeah. Estaba ahí de guata y de verdad a esa altura gateaba prácticamente nada, se arrastraba como un gusano 2 centímetros con suerte. Y el partido estaba muy bueno, estaba muy entretenido y estaba en estas camas que son bien altas. Y de repente escuchó ¡bum, bum, bum! Y Maya cree que se cayó de cabeza desde la cama para abajo. Y hay visto cuando las guaguas lloran, pero no les sale un sonido de tanto que les duele. Así como. Sí, como que se quedan mudas. Yo dije, sí. lo estropié definitivamente. Se echó a perder acá, por un milagro no le pasó nada. Voy a haber caído de cabeza desde una altura claro, medio metro, no sé, una cosa así. Okay. No, me salvé jabonado. No, pero cuando ese silencio de guagua es porque el grito que se viene después es feroz, porque es como claro. Un juntar aire. Yo a mí eso me pasa, sí. Que es como... y sabés que después viene el... Entonces hay una junta de aire ahí que no es menor, que es como correspondiente. Sí, bueno, se sabe. Olivia estuvo, entonces les dije 5 metros, 13 segundos, ustedes calculan igual 5 metros. ¿Qué le pusieron los papás al otro lado? A ver, díganme, ¿qué le pueden haber puesto? Para que la guagua se fuera así. No le pusieron el chupete. Zanahoria, pues sí, mira, no. El chiste. Bueno, para entrenan con todo. Los papás entrenan con. Acá hay unos muy divertidos que son los que salieron cuarto, que estaban muy picados. Ellos dijeron que su hijo lo había hecho mejor. A la niñita le pusieron el plato de comida de la mascota. Ah. El. Entonces, en realidad, los papás eso dicen, dice no, mucho, A ella le gusta mucho más este plato de comida. Partieron. Que cualquier otra cosa. El. Bueno, resulta que el cuarto, que quedó medio picado, porque está con polémica esto, se llama Rocas, el niñito tiene 10 meses, su papá Tomás lo estuvo entrenando con una cinta roja que medía 5 metros, probaron varios métodos para tentar al niño hacia la línea de meta, juguete favorito, la promesa del abrazo de la mamá, hasta una invitación para explorar el lavavajillas abierto. Nuestro hijo fue el mejor, aunque no ganó, declaró Tomás, después de que Rocas terminó en cuarto lugar. Otro se quedó dormido, que eso fue muy gracioso también. Fueron 13 participantes en esta carrera que la vio todo el mundo. Hay uno que en la mitad se tomó una siesta y chao, no caminó más y dijo listo. Pero entonces, felicitaciones a. Creo que le deseamos. Extendamos estas felicitaciones para que ojalá le lleguen a Olivija por ser la ganadora, por ser la guagua más rápida gateadora de Lituania. Le mandamos un saludo entonces cariñoso. Saludos a ellos, ¿sabes? A esa guagua. Gente en Lituania. Sí. Ahí van. Ahí va. Los sonidos de guaguas, ¿ah? Se acerca. Vato no, pasito, cuando, primer lugar. Pasa cuando gatean que uno tú va al parque, cuando se podía ir al parque, y de repente estás conversando con alguien y se fue, y tú decís como gateando, o sea, ir tan lejos, y en 2 segundos desaparecen. No, son rápidos. Sí, van rajados, sí. A mí lo que no me gustó de esa etapa es tener que ponerle cosas de goma a todas las esquinas de todo, Sí. Y es imposible que finalmente no se peguen unos chancacazos, que hagan unos cototos. Eso es más grande cuando empiezan a caminar un año y medio, que sé yo. Ahora, unos cototos. Yo estoy lleno de marca, weón. Y ahí caché que mi papá nunca creyeron en esto. No, colocar cositas en el borde no sirve, weón. Y yo estoy lleno de cositas, weón. Tengo la cara marcada entera. ¿En serio? Me caía una cantidad de veces, ¿no? Sí. Ahora, no me juzguen por eso. No me juzguen por eso. Bueno, ¿qué más les puedo contar? ¿La casa? ¿Quieren escuchar música o les cuento algo más de Austria? Austria, vamos a Austria. Ya, Austria. La casa donde nació Hitler ha sido bien polémico. Esto ustedes saben que en Alemania en general todo lo que tiene restos como de nazismo, lo que han hecho es casi con excepciones, es como volarlo para que no se preste a que, no sé, futuros neonazis o vigentes, digamos, lo ocupen como Naturwissenschaften. Eso pasó con la casa donde nació Hitler, que se encuentra en Austria. Entonces, hace mucho tiempo no sabían qué hacer y al final decidieron ahora se va a convertir en una oficina policial. Porque ya. Eso, no, dicen ellos, lo va a neutralizar. Es una casa de 800 metros cuadrados. Habían hecho como varias, una licitación a grandes estudios de arquitectura y ganó un estudio que se llama Marte. Y es bastante minimalista, o sea, la idea es que por fuera quede más o menos parecido, pero va a ser una comisaría. Esto fue una batalla bastante larga del gobierno, porque para judicialmente quedarse con la casa, con el fin de impedir que el lugar donde nació Hitler, el 20 de abril de 1889, se convirtiera en un lugar de peregrinación neonazi. Y eso es para aprovechar de que la casa ya tenía muchas celdas y lugares de y como cosas de tormentos, ¿no? Para aprovechar eso. Claro. No, quieren, claro, no, quieren ahora... Ya venía lista. Con, no sé, con todo lo que ha pasado con la policía. Viene con fantasma incluido. Que además tengan la casa de Hitler, yo lo, no sé, ahí hay interpretaciones. Ya. Yeah, yeah. ¿Tú sabes que una de las razones por la que, ¿te acuerdas cuando hay una película al respecto? Cuando mataron a Osama Bin Laden, el cuerpo lo lanzaron, se supone, en medio del mar. Y la razón para hacer eso era porque donde lo enterraran podía ser un lugar de peregrinación, entonces no querían que eso pasara, entonces lo mejor era que no estuviese en ningún lado. Sí, igual hay gente que va a bucear, ¿ah? Pero totalmente. Bueno, Austria quedó, dijo que estaba bien, que será un nuevo capítulo orientado hacia el futuro sobre la casa natal de un dictador y un asesino en masa, con bastante conciencia de aquello, entonces se convierte en un centro de policía. Esto queda, él nació. ¿Qué noticia? Él nació en ¿dónde queda esta casa? ¿Dónde en Brahma. Queda la casa? Estoy Brahma Guaraná. Claro, por ahí. No lo pillo ahora. Lo tenía recién. Naturwissenschaften. Pero ahí fíjate que nadie tiene ganas de ir para allá, así que da lo mismo que tenga. Ah, no, pero puede haber gente acá que tal vez se interesa. Sí, puede ser. Venía a la casa. Aquí no hay peregrinación para ir a las casas de Pinocho. Me refiero al dibujo, ni al personaje. ¿Pero dónde nació? ¿Tú sabes cuál es el lugar de nacimiento, por ejemplo? ¿Está ese dato? A ver. ¿De quién? No está. Pero no demos la idea, ahora va a salir el señor este izquierdo. No, ya le encontré. Queda en el centro de Braunau am Inn. En la frontera con Alemania. Oye, Nueva Braunau, que está en el sur, frente a Puerto Vara. Nueva Braunau, sí. Ya, vamos a una canción. Vamos a una canción alemana, entonces. Vamos. A ver. Oh, nena. Más o menos nomás estos cabros, ¿ah? ¿Eh? Buena, qué sí, buena esta canción. Bueno, bueno. Más o menos. No nomás, sé si tienen el mismo, nada, el mismo como, la misma musicalidad que tiene Reinaldo Rueda, porque cuyos vecinos están quejando porque él toca el acordeón. ¿Qué? Él lo ha comentado, el entrenador colombiano dijo, sí, estoy tratando de aprender mejor inglés y volví a tocar el acordeón, pero la verdad es que he tenido quejas de mis vecinos. Y parece que es cierto. Qué tortura. Pero el acordeón, yo creo que si va a tener un vecino con instrumento, el acordeón es una cosa positiva. Podría ser violín. Un violín. El saxo. No, yo tengo dos veces en la vida que me toca un vecino cercano, muy cercano, que está aprendiendo batería. Y batería. Es eso es como. Sí. No, eso yo tengo eléctrica. Igual el acordeón suena fuerte. Pero es más bonito. Sí, sí. Si se ha visto. Pam, para, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. He tomado algunos recaudos últimamente y ahora cierro las ventanas y las puertas para sacar algunas notas, dice Reinaldo Rueda mientras espera que el fútbol retome su rutina. Te caché que después cuando vuelva al fútbol esté Rueda en la banca, pero con el acordeón. Entonces da las instrucciones. Da las instrucciones tocando. Sube. Cuando da la charla motivacional pre-partido en el camarín. ¡Ey! Con una canción, pues claro. Los quiero motivar con una canción. Bueno, queridos compañeros, los quiero motivar con esto. Es una canción alemana. Qué terrible. ¿Tocan algún instrumento? ¿Tienen alguna habilidad musical? ¿Algún instrumento? Mira. Aquí está Reinaldo Rueda en el camarín de la selección chilena. Yo no, pero me gustaría tocar bastante guitarra. Guitarra, sí, me gustaría. Me habría gustado, me habría encantado. Pero yo, piano lo que más logré tocar es piano, pero con una mano nomás. Yo tengo harta habilidad musical. Por ejemplo, domino el silbido. Las palmas, ese tipo de cosas con mucha, mucha soltura. Pero piano con una mano como así como taratan, tan, tan, taratan, tan, tan, taratan, tan, la mano, tan, tan, tan, tan. No, la mano derecha para la melodía, tengo cierta habilidad y tengo más o menos un poco de oído, así que puedo sacar cualquier melodía muy rápidamente. Pero el acompañamiento con la izquierda, no, nunca logré. Hacer dos cosas ya, separadas. Un talento. Pero no conversan tus dos manos. No conversan. Yo siempre pensé esa gente que toca batería, por ejemplo, que son. Hay un problema ahí, Marcelo. Los pies por un lado, una mano por un lado, la otra mano por otro lado, y además esa gente que canta tocando la batería. No, eso es un prodigio. Yo estoy ensayando batería, por si acaso. Algún lugar para vacacionar, les recomiendo Chipre. No sé si han visto fotos de Chipre, es bien paradisíaco, así yo no sé si han tenido la posibilidad. Y lo hemos visto. Bueno, resulta ahora, que están dígame. Es que siempre pensé que nosotros le podíamos exportar todo lo que nos sobraba a Chipre. El CHI es como el negocio de que todo lo que es chileno lo podíamos exportar para allá, porque casi nos llamamos igual. Le borráis una cosita, le ponéis otro y listo, otro vamos, viva Chipre. El merchandising. Bueno, ¿sí? Chipre, bueno. Resulta que ustedes saben que la industria del turismo ha estado como. Chipre igual estuvo bastante baja sus tasas de. Ahora que está todo volviendo con cierta relativa normalidad a Europa. Chipre tuvo. Chipre vamos. Vamos, chipriano. Chipreno. Ahora son chipriotas ellos, claro. Ahí sí, pues son chipriotas. Bueno. Tiene las tasas más bajas de coronavirus. Entonces, ¿qué pasó? Ya. Están desolados porque ellos el turismo para ellos es clave, tienen unas playas preciosas, tienen todo y dijeron, chuta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Chipre busca abrirse nuevamente al turismo y ofrece pagar el alojamiento a quienes den positivo a COVID mientras están de vacaciones. Igual tú, para viajar, tenés que llevar tu examen, sacarte un examen 3 días antes, te toman la fiebre allá y tenés que hacer una carta de compromiso que no te juntaste antes con alguien que tenía COVID. Pero si te da estando allá, te pagan todo lo que es la atención médica y a tu familia la ponen en un hotel de cuarentena. Y ellos hacen cargo de todo. Solo tienes que pagar tu pasaje para llegar. Eso se les ocurrió a ellos como una alternativa, una alternativa que no había sido vista antes, digamos, que es como yo te pago, si te contagias acá te pago. Pero están ahí. ¿Y qué tanto? Igual lo del turismo va a estar complicado. Sí, pues en todas partes. Está complicado, En todas partes. Ahora, Yo como que no tengo una imagen de Chipre como el paisaje. ¿Será como rocoso? ¿Usted se lo imagina como...? Es como Grecia. Es bien, ¿no? Grecia. Pero agüita como tiene agua. Tú estuviste, pues, Marcel. ¿Pero Grecia en 2000? Sí. Pero tiene agua. Si como mis amigos agua, me vieran, dirían. Tiene playa como agua... Turquesa. Turquesa, ¿no? Claro. Estábamos en Brasil con Diego y yo de repente veo y Diego tenía, bueno, tiene, ¿no?, unas canitas al lado, y entonces me dice: estas canas me molestan un poco, que son muy blancas las que están acá, que se veían justo como un sector solamente que estaba así, súper blanco. Entonces yo veo Grecia en 2000, que le digo: oye, ¿sabes qué? Esta manera, chica, parece que es de a poquitito, como que no, porque la idea no es teñirse, ¿cachai? Sino la idea es como que borrarse un poquito. Un pelo, claro. Entonces, ya. Y nada, pues entonces compró, pero no, igual estaba como en portugués la indicación y todo. Salió del baño, se fue a buchar, porque decía que te lo buchaba y te lo dejaba puesto un poquito, y salió como esos caballeros que se tiñen el pelo como... No hay unos azabache. No, peor, como colorín rubio, ¿cachado? Como uno como... Entonces lo que iba mirando, me da un ataque de risa así, pero descontrolado, no sé qué pasó. Le digo: no, puta, anda a lavarte mucho, muchas veces. ¿Y vos? No, costó que se le fuera como 2 semanas. Sí, se le fue, porque igual es como, no es tan fuerte, pero quedó como esa gente que se tiñe el parrón así como un color chocolate, no, claro, sé cómo decirte. Como, no, les queda colorín, sí. Don Francisco hacía eso, ¿no? O Mario, como le decimos nosotros, ¿eh? Fue muy gracioso, así que de ahí nunca más, nada. Oye, al Naturals. Durante la canción vi que estaba de trending Melania, entonces vi qué es lo que estaba pasando y viste que es un video. Este increíble video de la mañana donde estaban con el Trump y Trump. ¿Puedes reírte, weón? Y le dice: por favor, ríete. Y ella intenta hacerlo, pero no puede. No, es que ella tiene ganas de llorar. Entonces es terrible cuando te dicen ríete, y como que es peor, porque yo lo que veo de él, él pone una sonrisa más falsa que la cresta y la queda mirando y le dice: ríete. Y ella trata, que se ve una persona angustiada tratando de sonreír, que lo único que te da es más angustia. No, ella está secuestrada, de todas maneras. Terrible. Yo es un ilegal, puede ser un emigrante ilegal, si todo el mundo sabe. Qué pena. Escucha, qué pena por ella. O sea, bueno, ha llegado el final de esta edición, Javi. Más que decirte, muchas gracias, que nuevamente. El éxito, y buenas noches, ¿eh? Buenas noches, hasta mañana. chao. Ya, vamos nomás, Marcelo. Sí. Hasta mañana, sí. Nos despedimos. Mañana estaremos nuevamente desde las 6 de la tarde. Todavía no caen gotas por acá. Así que, lloviendo en La Pintana, gotas en Cerrillo, nos informan acá nuestros chuchis, amigos. ¿Eh? Listo, se viene, vamos, viene que avanzando. Se puede. Chao, Miguel. Hasta chao, mañana. Nano. Chao. Banco BCI presentó Esto Tampoco Es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... Hasta